Los de arriba utilizaron el terrorismo de Estado en Texcoco y San Salvador Atenco. El poder apostó entonces a detener el camino de la otra campaña con sangre y cárcel. El saldo, 2 muertos, más de 200 detenidos y detenidas, todos y todas torturados mediante golpes y agresión sexual. ¿Y la otra campaña? Pues aquí seguimos. Y desde este espacio le decimos a los poderosos que nosotros y nosotras tenemos memoria, que no olvidamos y no perdonamos. Frente a la represión, nuestra lucha surgirá más fuerte que nunca. Y para compartirnos la experiencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, tenemos con nosotros al compañero Ignacio del Valle. Previamente escucharemos la síntesis en celtal del compañero Mario Ruiz. Molo la vez ansetita pisil te va calalía yo tiquito y acá kilbel tikli te molo el tik Ignacio del Valle te ha aita un mukulzoble te has vil te bañas colta y te nantiklum y che yalbotik ya la está yalbotik oche al op yo un te bin útil y acá kilbel slevillel escolta y el te mach a tik chuco yamalike halas yo un yo tiquito li ayito yun la junas ya tah bastik tayil el binutil ya colta bastik tah pisil tik yun ya kalok okish te mach atik chuko ya malike ya las kan te jotike ya noptik talek bin ut ilwan ya skante ya kiltik te mach atik chuko ya malik te mayuk sumulike te mayuk bin spaso hik yun te oche mikta chukele hayu un tamuk nash te van ayotik tabenele ta hichton ma hunuk nash te vestike hun nash te vinya ka kilbel tike hana shun ta chap ta chap ay te vin util ayotik tabenele hana shun ak akil tik y ak atop tik ta hun nash te vin snopel kuntike bi un hichi espase como te chopol ahualile te vinyas kane hate manchuk ya ya ibesbelal bintik bin ate aitak ahshel yu un te mach achuku ya malike yu un te hich te lumaltike mas nop sleel sbelal lil bin utel ya shu ya tso bahtik y bin utel ya skan te hunuk nash optike hunuk nas nopel yu un ya kolta tik te mach atik chuku ya malike y te bin te ya yalbotike te bin utik ashune ya ay bayal yich ohish halel kalal lasta chukale ba bi un te chopol ahwalile ya yutz in te lumaltike bi un como ya kaslebe be ya kaslebe skush lehal hayu un ya yich chukel ta ansta winik hayun ya yalbotik te yotikito te mach atik te ya yutz enotike te mach atik ma hunuk nashvehtik soke yask ante hotike hunuk nash lahval ya tso bastike hunuk nash lahval ya kiltik bin atelil yask an ya pastik yun te hiche ak ayil te hotike hunash ayotik hunash ko tantik y hunas nopel ayotik ha te bin yask an ya pastik ta pisiltik ta ansta winiketik ta kere metik sok ach ishetik bi un hunash lah yask ante hunuk nash ay vestike hay un te molol tik te li ayito te yaka kilbel tik te siti el agua te bin ut el yask ane ha uklavas pisites lumaltik mexico ya tahtik hunash vestik ya tahtik te ya tah bahtik ta hunash ta tsoble yun ya kiltik bin ut el ya koltatik te mach atik chuku ya malike y hay un ya tas lahival ya kayali velotik ya las llave vas pastil yo tan tas pisil yo tan te mach atik aita yan campaña hani lahich te mach atik aita ejército zapatista de liberación nacional yu un hich bin uti aita ben el vale bin uti ya kas noctes velotik bael bin uti ya ka kil velotik bal te beso que halajun snopel halajun svelalil bin uti ya kiltik te hichuk lahval hunash vestike ya pastik bal eu yu un ya la ya tahtik te bin ya kas level tike joko la walik molo la vez. Como decía la compañera, el pueblo tiene memoria y no olvida. no en el sentido de venganza, sino en el sentido de justicia. Y no esperamos justicia en este sistema caótico, represor, que ve como ganancia principal el dinero, la acumulación del dinero en unas cuantas manos. Somos más, eso lo sabemos todos. Lo que falta es encontrarnos. Lo que falta es esa conciencia, ese resistir. Pero no ese resistir sin conciencia, ese resistir con conocimiento de causa, con conocimiento de qué es nuestro pasado, cuáles son nuestras raíces, por qué lucharon nuestros abuelos, por qué luchamos hoy y qué les vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros. La causa la desconocemos a veces, el efecto lo sentimos, pero cuando conocemos e indagamos de cuál ha sido nuestro pasado, vamos conociendo nuestra raíz, vamos conociendo la causa, que es lo importante, porque hoy, para criminalizar el clamor de justicia de los estudiantes, de los maestros, del minero, de nuestros hermanos de la selva, de nuestros hermanos que luchan por una vida digna, son criminalizados. Tan solo se ve el efecto, el porqué, esa rabia, el porqué, esa marcha, el porqué, esos gritos, el porqué, ese resistir. Los medios no lo dicen, aniquilan y degradan y criminalizan la actitud de esa causa, y se ve tan solo el efecto, y es capitalizada para señalar y para distinguir al que lucha por una razón, por libertad, por mejores condiciones, por los derechos más elementales como seres humanos. Compañeros todos, compañeras, de verdad que es una alegría, una inmensa alegría estar con ustedes. Y vaya que si sentimos esa alegría, pero también sentimos esa responsabilidad, porque aún no ha habido justicia. Y no estoy hablando tan solo para nuestros hermanos de Atenco, para nuestras compañeras agredidas sexualmente, para los asesinados, para los desaparecidos, para los perseguidos aún. Es la responsabilidad que aún tenemos en nuestra conciencia por no dejar ese camino de lucha, por no dejar ese camino de resistir con ese conocimiento de causa, que hay una causa detrás de este efecto que estamos viviendo y que son motivos muy grandes. Y desde luego, desde este lugar hacemos manifiesto nuestra solidaridad por todos y todos y todas, compañeros y compañeras que se encuentran en prisión, a sus familias, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos. Les decimos que no están solos. Tal vez eso no aliente, ni cure, ni solucione, pero es un acto en principio que nos sale del corazón, que nos sale de todos aquellos que hemos sentido, aunque no hemos estado en la cárcel algunos, sentimos la necesidad urgente de unirnos, de comprender esta situación que estamos viviendo y que la hemos vivido, que no es nada nuevo, que seguirá si nosotros lo permitimos, que disminuirá si nosotros lo queremos. Nuestra decisión, la construcción de esa esperanza que todos anhelamos por un mundo diferente, de bienestar, de armonía, de dignidad, de libertad y de justicia, está en nuestras manos y que está en nuestra actitud cotidiana y que no nada más en momentos coyunturales. La construcción de esos momentos los tenemos que construir cotidianamente con nuestra actitud. Hermanos, todos y todas, un saludo desde esa región de la zona oriente del Valle de México, de los pueblos en defensa de la tierra, en donde nosotros, todos y todas, sentimos y reconocemos la decisión con la que nos apoyaron, la decisión con la que tendieron su mano en todos los sentidos. Gracias. Pudiéramos extendernos más tiempo para decirles nuestra gratitud que sentimos por cada uno de ustedes, compañeros. Sabemos lo difícil que es, a veces hasta para trasladarse de un lugar a otro, pero ustedes lo hicieron posible allá, en los momentos en que la incertidumbre llegaba hasta nuestros huesos y que nos sentíamos desmoronados. Ustedes llegaron, hombres y mujeres, estudiantes, y ese gran ejemplo del EZLN que nos brinda apoyo, que nos comprendió y nos hizo suyos, e hizo suyo el dolor, la tristeza, nuestro miedo, nuestra rabia, que aún persiste porque siguen nuestros hermanos en la cárcel, porque siguen agrediendo a nuestro pueblo, a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, al pueblo. La condición que nos queda, único camino para salir de esta situación, es la unidad, pero la unidad consciente, la unidad con conocimiento de causa, donde no se vea un sacrificio, en donde no lo tomemos como sacrificio, sino lo tenemos que tomar como un acto de conciencia, y que ese acto de conciencia lo tenemos que hacer cotidianamente. Hermanos todos, nuestra gratitud, nuestro corazón a ustedes. Si ven el machete que cargo aquí en la mano izquierda, ¿sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Y sí lo ven, porque ustedes sí tienen en su corazón sus ojos. Gracias, hermanos. Pudiera parecer, y el que no lo vea es porque no ha abierto los ojos, hermanos. ¿Sí lo ven? Qué hermoso está. Y con esta mano izquierda, así nos los enseñó el EZ, desde el corazón, este machete al vuelo. Gracias, hermanos, por ese resistir. Gracias, hermanos, hermanas, por convidarnos de su ejemplo. Gracias desde aquí, hermano Alberto Patistán, que físicamente no nos hemos encontrado, pero no hay necesidad de conocernos físicamente, porque lo conocemos por sus actos, por su ejemplo de dignidad. A todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran recluidos en la cárcel, desde aquí les decimos que no están solos, que nuestros actos por la organización y libertad de nuestros pueblos está cotidianamente en nuestros actos, y eso es el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestros hermanos. Gracias por ese resistir. Gracias porque no, aún estando en la cárcel, aún estando recibiendo torturas psicológicas y corporales, no se rinden. Es tortura la que también estamos viviendo, aunque estemos afuera. ¿Cuántas cosas quisiera decir, compañeros? Voy a bajar mi machete porque voy a tener que guiarme de algunas cosas que tengo que mencionar. Actualmente, hace algunos días, la Casa de los Estudiantes de Morelia, Michoacán, fueron agredidas. La coordinadora universitaria, la CUL, en lucha, fueron agredidas. Hace algunos días también fueron agredidos los compañeros de la Alianza Única del Valle, compañeros que tenían un predio ahí en Naucalpan y fueron agredidos. Hay presos. Con los compañeros estudiantes también hay presos. Hay una carga de trabajo muy intensa que tenemos que desarrollar por la libertad de estos compañeros. Los compañeros presos del ESME, los compañeros presos de Puebla, de Michoacán, de Xerán, los desaparecidos, tantos agravios por los cuales existe esta necesidad de juntarnos. Hace algunos momentos le decía a la compañera que me sentía nervioso, que no sabía cómo empezar. Si les empiezo a relatar, créanme que vamos a amanecer 2 o 3 días aquí, lo que pasamos, tuvimos que vivir. Así creo que es parte o algo parecido a lo que han vivido nuestros compañeros, sus familias, nuestro reconocimiento a sus familias. A Ignacio, ¿por qué lo detienen? Alguien decía, el líder de los macheteros, y yo les decía que no era cierto. ¿Por qué me ponía yo enfrente? Se han de preguntar. ¿Por qué salía yo a veces en las fotos de los periódicos? Pues porque estaba enfrente, fuera el más valiente, no porque fuera el que tenía más conciencia, sino por chaparro y por curioso quería yo estar enfrente, porque por detrás no se ve, por eso me puse enfrente. No hay valiente en esta persona, no hay esa decisión que a veces en los medios de comunicación, bueno, pues me hicieron el favor de decir que éramos valientes y que teníamos mucho arrojo. No, era mi estatura la que me obligaba a estar enfrente y mi curiosidad. Y al fin, pues, me volví cliente de esos señores, de este sistema. En el 2001, 2002, de igual forma, por curioso, ahí nos detuvieron. No sé por qué vivimos, pero hay un milagro. Ese milagro lo considero que emana del pueblo. Ese resistir emana del pueblo. Esa conciencia que vamos aprendiendo y que vamos fortaleciendo día con día, la vamos aprendiendo de cada uno de nuestros compañeros que luchan, hombres y mujeres. En cada trinchera, como decía la comandancia zapatista, cuando surge en el 94 ese gran ejemplo de dignidad, nos sacude esa idea. Queríamos venirnos todos desde México hasta acá, queríamos correr, queríamos que nos salieran alas. Pero alguien nos dijo: espérate, lo que se trata es de que incendies esa llama de libertad por aquí. Ya los compañeros de Chiapas, ya los compañeros indígenas, nuestros hermanos, ya están dando ejemplo. Incendiemos en otro lugar. Quizás no nos atrevimos. Nos faltó esa conciencia y esa decisión. Nos toca vivir la expropiación, el arrebato de nuestras tierras, y nos toca decidir qué hacer. Nos toca denunciar, nos toca salir a pedir el apoyo y a informar y a tomarnos de la mano de otros movimientos. Así se construyó. Atenco no lo hizo solo. Tuvimos la necesidad de apoyarnos del pueblo. En donde, en esa primera etapa, en el 2001-2002, con el decreto expropiatorio y el tirar ese decreto con ayuda del pueblo, demostramos que sí se puede. Saboreamos la gloria de la victoria, aún a pesar de la muerte de muchos compañeros. Las secuelas fueron terribles porque el miedo que tenemos que decir que sí lo teníamos y que lo seguimos teniendo, pero ese miedo lo tenemos que poner a nuestro favor, porque es lo que nos pone alertas, y tenemos que aceptar que tenemos que juntar nuestros miedos para enfrentarnos a esa bestia. Viene otra etapa, la de consolidación de esta organización, la ampliación de esta organización, y tiene un efecto magnífico. Llega la comandancia precisamente el 25 de abril, tiempo en que ya estaba aprobada esa decisión de destruir a ese movimiento y dar ejemplo como escarmiento de qué es lo que podía suceder para aquel que clamara justicia en la forma en que lo estaba haciendo toda esa zona, toda esa región. Y fue la represión del 2006. 3 y 4 de mayo, en donde también hubo muertos, encarcelados, perseguidos, y las sentencias absurdas, los señalamientos en los delitos, secuestro, asociación delictiva, sedición, terrorismo. A 112 años, más 7 órdenes de aprehensión, y no fue por la buena voluntad de la Suprema Corte de Justicia, fue la movilización, fue el pueblo organizado, fue el clamor de justicia, no solo en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, fue el pueblo de México, el pueblo internacional. Otras voces se escucharon denunciando y señalando que en México no hay justicia, hay corrupción, hay impunidad, no existe ese Estado de Derecho supuesto en el que vivimos, hay corrupción, hay impunidad, sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo daño al pueblo. Compañeros, no quiero cansarlos, pero tampoco me quiero ver como que estoy diciendo que vean mi dolor. No, hermanos. Tenemos que trascender y luchar y seguir luchando con alegría, porque en la cárcel aprendimos lo que hemos aprendido con los compañeros que hoy resisten. No es lo mismo resignarse, como decía el compañero Máximo. No es lo mismo resistir que resignarse y conformarse. El tiempo pareciera que es nuestro enemigo. En la cárcel lo tenemos que hacer nuestro enemigo, nuestro amigo. El miedo desde luego que existe. Esa golpiza nos hace resistentes cuando ponemos en nuestra mente el amor por nuestro pueblo, por nuestros hermanos. ¿Cómo olvidar que esa rabia se sepa conducir o se pueda conducir? Es difícil. Pudiera pensarse que somos extraordinarios. No, somos igual que todos. Tenemos un límite en nuestra condición de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una condición y tiene un límite, pero lo que no tiene límite es lo que podamos aspirar con nuestra conciencia, y que está basado en el amor, y que está basado en el conocimiento de qué somos, de qué fuimos, de qué somos y qué queremos ser. A todos, compañeros y compañeras, nuestro reconocimiento, pero quiero decirles que la posición y el salto cualitativo de la mujer en esta lucha de Atenco por la tierra, por la defensa de la tierra, por la libertad de los presos, la mujer